Pues el presidente Aznar, en visita oficial a Inglaterra, es invitado por la reina Isabel II a tomar un té. Y durante el encuentro le pregunta cuál es su filosofía del liderazgo. Y ella le contesta que su filosofía del liderazgo es rodearse de personas inteligentes. Entonces don José María Aznar le pregunta cómo sabe si son inteligentes o no. Y ella le contesta, lo sé haciendo la pregunta adecuada. Deje que se lo demuestre. Y la reina inmediatamente llama a Tony Blair y le dice, señor primer ministro, le ruego que conteste a la siguiente pregunta. Su madre tiene un hijo, su padre tiene un hijo, y este niño no es ni su hermano ni su hermana. ¿Quién es? Y Tony Blair contesta inmediatamente, obviamente soy yo, majestad. Y la reina dice, correcto, gracias, sir, y cuelga. Dice, ¿la ha entendido usted, Mr. Aznar? Y dice, claro, muchísimas gracias, sin duda voy a hacer lo mismo. Con que de vuelta a la Moncloa, el señor Aznar decide hacer la prueba pues con el ministro del Interior y le pide que vaya a verle para una cuestión urgente y le pregunta, vamos a ver, Mariano, si me puede contestar a esta pregunta. Y dice, ¿qué le el señor presidente? ¿Qué desea saber? Dice, tu madre tiene un hijo, tu padre también, y este niño no es ni tu hermano ni tu hermana, ¿quién es? Y Rajoy, pues con un poco de dificultad, contesta que le gustaría pensarlo bien para dar la respuesta apropiada. Con que sal de la Moncloa con un pánico que te cagas, organiza una reunión con todos los demás ministros del gobierno para analizar la pregunta y después de varias horas, sin poder encontrar la respuesta correcta, se les ocurre llamar a Piqué, que estaba de viaje. Y dice, oye, Pep, una preguntita fácil. Y el Pep, dime, dime, Mariano, dime. Tu madre tiene un hijo, tu padre tiene un hijo, y este niño no es ni tu hermano ni tu hermana. ¿Quién es? Dice Piqué, pues soy yo, claro, cuyons, ¿quién va a ser? Yo. Y entonces, tranquilizado Rajoy, llama al presidente Aznar y le dice, ¡presidente! ¡Ya lo sé! ¡Es Piqué! Y dice Aznar indignado, ¡no, gilipollas, y es Tony Blair! ¡Ja,